tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde aquí, Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Reciban un saludo en todas las ciudades, todos los puntos claves importantes de la Unión Americana donde llega nuestra señal y nos hacen favor de sintonizarnos de lunes a viernes, ya sea en sus estaciones de AM o también las personas que nos escuchen a través de la internet, a través de univisionamerica.com o también a través de los teléfonos inteligentes y toda esta tecnología que ahora tenemos a nuestro alcance, en la cual pueden acceder a Euforia, la aplicación Euforia, y así dentro de esta aplicación poder escuchar la programación de Univisión América y desde luego también de este programa Hablando Claro con Rubén Luengas. El día de hoy, en unos cuantos minutos, voy a tener en vivo desde el estado mexicano de Guerrero, no sin percatarme de que hay otros asuntos que están siendo eclipsados. Eclipsados, ¿me entiende usted el concepto, no? Perfectamente bien, como un eclipse, ¿verdad? Hay otros en este momento por convertirse el tema de lo de Guerrero en prioritario, número uno, etcétera, etcétera. Hay otros medios como aquella matanza en el estado de Guerrero, del estado de México, como también la contaminación de los ríos en Sonora, tremendos escándalos de corrupción de los señores que hicieron esa contaminación, pero en fin, hay todos asuntos vinculados tanto en México como en Estados Unidos y en el mundo, pero los de México son parte de un tronco común. Son parte de un tronco común, todo está vinculado allá. Entonces vamos a tener a Manuel Martínez, es padre de familia, y más particularmente les digo que es el padre de uno de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa que están desaparecidos, formalmente desaparecidos. Y según los informantes del padre Alejandro Solalinde, uno de los que estarían muertos de acuerdo con esa versión, pero eso no nos corresponde a nosotros decirlo. Nosotros simple y sencillamente hemos transmitido lo que dice el padre Alejandro Solalinde a partir de los testimonios. Y entrevista tuvimos, por cierto, el día de ayer. Después de platicar con Manuel Martínez, repito, padre de familia de uno de estos estudiantes, de los 43 desaparecidos, vamos a tener como todos los martes la participación de Virgilio Caballero, que obviamente va a tener que ver con esto, pero le voy a hablar de eso, de lo que en este momento está eclipsando el tema. Por ejemplo, ahorita pues prácticamente ya nadie habla de Michoacán. ¿Qué pasó en Michoacán? Nadie está hablando del encarcelamiento de Mireles. En fin, hay muchísimos temas que están ahí. Pero luego también nos vamos a ir hasta la capital española en vivo, y digo en vivo porque son 9 horas más tarde. Por lo tanto, de antemano le agradezco mucho a Víctor Arrogante, que nos va a comentar, por un lado, la buena noticia española el día de hoy, realmente muy buena, de que Teresa Romero le han aplicado su segundo examen en el cual sale negativo en lo que se refiere al virus del ébola. Esa noticia es tremenda, pero ¿cuál fue el contexto realmente de este descuido, no de ella, sino de la sanidad española? En fin, ya nos los va a poner allá en perspectiva, en vivo desde Madrid, Víctor Arrogante. O sea que más o menos por ahí nos vamos a ir. El día de ayer le estuvimos dando información también sobre cómo diferentes medios de comunicación en el mundo, medios que, por ejemplo, comulgan con la política neoliberal que México ha venido desarrollando desde la época de Miguel Madrid, repito, lo he dicho en otras ocasiones, cuando México entró primero al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, que luego se convirtió en la Organización Mundial de Comercio, y en el siguiente sexenio mexicano con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, cuando México le entró al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, NAFTA, con Canadá y los Estados Unidos, luego con Ernesto, recordarán, es el presidente que hizo el relevo en la candidatura del PRI a la presidencia tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Después ahí queda Ernesto Zedillo. Entonces, que el señor vino el señor algunas cosas. La nave de la Fox está. Te la habían entonces petróleo pecaldero el llamado 23 y desde luego a Nieto y más personas de Carlos secretario de Hacienda unos buenos que han aportado que es lo mejor en las críticas está ¿no? Ayer no me financial ante esa parte por respuesta en México chichar ¿por qué? No nos cansamos. Porque es abrumadora la manipulación sobre tanto. Gente, los radioescuchas, la gente conozca la realidad. De nuevo. Crímenes. Voy a ver si. Bien amigos, estamos aquí de... Vamos a vamos a ya les digo afanar a la hora gobierno mexicano por la desaparición de 43 estudiantes bala en el estudiantes le cayó estrado que sí se consecuencia la sección siguiente de parecieron los agentes en hacerlo porque hay una porque en México entonces se suma el Financial Times ya les leí parte de lo que dice este diario sección de opinión ahí lo pueden ustedes buscar lo de tengo de la tengo corazón he estado latiendo muy fuerte desde el pasado 26 empatías podemos pues te del 20 con él con contaminación. Y que de repente no saben nada de un hijo. Los padres me refiero a la gobernación. Tipo de ambas puertas. Necesariamente siempre en los medios de comunicación, pero que está en la realidad. Felipe de la Cruz, yo le escuché ayer a otro medio de comunicación aquí en los Estados Unidos. Usted, un indicio que le permita pensar, información ya nosotros y nos hace creer y sentir que están vivos los muchachos que como en el decir para los tantos tanto pensa están por de cuánto dinero de que los ¿cómo la ve usted? No lo preocupe. Ya se de que tecnológico que ellos manejan no puedan encontrar a nuestros muchachos. De uno de los cabecillas de la delincuencia organizada en esta región ya están más cerca del objetivo. Entonces para nosotros es bien importante el trabajo. Felipe de la Cruz, le explico, me aguante un dos de dos y tiene ojalá equivocados y no desearíamos algo más que sus hijos estuvieran con vida, pero permítame, voy a la pausa y regreso. Estoy hablando con 33 en Hablando Claro aquí todo está Cruz normalistas a los cuales por ejemplo se refiere ahora el primer decirles por qué desaparecen. Un Unidos, pero país quien le duele. Vamos a ver. Unidad. Asunto de familia. Felipe. Hijo. Pregunta. Hablo con usted. Lo directo. Pues. Manos. Hay algo que a nosotros nos está ayudando bastante, el hecho de tener. Claro. Lo que. Sientes, nosotros seguimos con la esperanza de que están vivos. Bueno. Se lo digo de todo. Si sea. Daría chido, alegría. Entrevista. Él es. Él es. Tagón. Y lo. Personas que. Un fragmento. Ellos a unos heridos, unos iban heridos, los hacen caminar y hay algunos vivos todavía heridos. Se ponen. Esto no sé cuántas estas se hicieron, no lo sé. Delincuente que viene organizado, le vamos a entregar a unos muchachos. ¿Cierto? Ya estamos. Claro que hay más otras cosas, no sé. Metería muchísimo más de fuerza a la vida a ellos, pero también a sus familiares. Están muertos. ¿Usted qué opina? Con todo respeto, voy a una nueva pausa, Felipe. Está duro un poquito más. Creer, no creer. Regreso con Felipe. Desaparecidos. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. De uno ya. Como lo que le contaron. ¿O es mentira? Más allá de verdadero. Autoridades. No le pregunto. ¿O no? De... Realmente creo que no son corruptos, que... pero a pesar de nosotros, es verdad. Porque va a llegar la verdad. Uh-huh. Va a llegar la verdad. Pues muy bien, ¿hay alguna les digo? A ver, tengo. ¿O está usted? Condiciones ni nada, porque bueno, esto no puede condicionar a nadie, porque... De p... todos que no deja de ellos. Y si encontramos, le digo esto, dame el nombre, ¿esto cómo se llama? Lo entrevisté la semana pasada. Él me dijo, ¿cuál fue secretario el actual cuando era era gobernador interino? Pero como me han guardado casi. Para decir, hacerlo, y me dijo que el gobernador les tiene un odio. Muchos. Una historia, una característica particular. Son más rurales, que se enfrentan a la pobreza y y al hambre del pueblo. Entonces es una escuela formadora de hombres libres, pensamientos libres. Esto es audio. ¿Reunión, me dices, con la Policía Federal? Sí, es de evaluación. Una de evaluación con la Policía Federal. Y vaya con la Policía Federal. No, sí, gracias. Vámonos. De Guerrero. Muy bien. Personal. Los muchachos. Muy bien. Del gobernador. Que pidieron a los evidentes. Para ellos. Animales. Escuchar, a mí me acusara de los. Voy a la pausa. Para me voy a Felipe de la Cruz y de la manera en que él está viendo, y evidentemente pues yo sumándome al deseo de que muchos estuviesen vivos, ¿no? Pero vamos a ver cómo evolucionan las cosas. De que allí en un medio de televisión les digo otro mamá. Pues pensador, capacidad en tratar de tender caso que pequeño hacer obra la obra me gusta apoyarme. Y en pseudo, no sé qué, que presentan luego por ahí en los medios y gente que... Claramente... El testimonio... Tono... Vamos a escuchar. Después de mi estado de saben no tengo no pero sí. Después. ¿Qué es? Solo. Te dejé todo. ¿Qué pasa? Estudiando. Pues papá. No corto. Pues sí, se desperdigaron. Pues no sé a dónde irían, dice, y uno. Dice. Ahorita está. Que están en los hospitales del ejército militar, nos dicen que están en los en las cárceles de las policías estatal, no, que están en la cárcel, pues. Pues yo... Situación. Sí. A ti en la Ciudad de México, lluviosa, creo que en todos estos días. Hablando claro. Conversación con este hombre. Estaba huyendo a envía denunciar. Incluso al final, sin pretenderlo, da una posible razón de ser de su conducta. Lo está esperando. A ver, la Virgilio, me llegó la pausa. Regreso y desarrollas aquello que has observado en tu. We'll be right back. mi vida que han atravesado por situaciones, digamos, similares, y hay algo de esta conversación que me dejó en otro. Si le pregunto. La normal. Y el pulco. No dijeron casi nada, que es una típica actitud de quien está presionado por los interlocutores con los que acababan de verse la cara. Dijeron algo, en cambio, sugirieron. Una. Al esas eran las dos, y no dieron opinión que esto representaba, ni lo que... que lo está esperando la Policía Federal, se niega ya a contestar incluso la última pregunta que le estás haciendo, y eso es lo que yo le dije a la gente que algún día le quería. Ese es uno de los puntos. Yo estoy casi convencido. Que se dé por cada uno. Alex. quiere. Silvio Caballero. Maestros. Dice. De partida. El Permíteme que lo diga, no se los creo. No creo que la oferta pública sea... Es como enfrentar cualquier... Primero, si los matamos... Vale. Uno solo. Sí. Que lo... ¿Qué? Muchacho, de su padre, y también por su madre, no fuera de manera gigantesca, así. que de Guerrero o no, tiene el Senado la autoridad legal o no para declarar. Senadores. Quita el. La Comisión de Gobierno del. Estado de Guerrero para preguntarles si estaban cumpliendo su papel o no. Y nos contestó. Como legislativo están cumpliendo su deber y en base a esa de caricatura en base a eso decidieron hoy ir el 3 de noviembre al estado de Guerrero. Senadores. Una manera. Incluso con público. Parte el gobernador del estado de Guerrero para seguir en este análisis de las autoridades. El gobernador está atendiendo a los. Hay fotografías todos los días en el periódico de que está atendiendo a los damnificados. Básica a los. Viene una nueva pausa, Virgilio Caballero. Regreso. Viene una nueva pausa, Virgilio. Regreso. Estamos padre algo de esto me dijo ayer y regreso contigo. Aquí lo vamos a escuchar. Sí. ¿Qué pasó? Mira, hoy bueno, tuve un quinto testimonio, que no puedo decir quién, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que. Al procurador, que supongo que él ya lo sabe. Él y todo el gobierno de antemano lo deben saber, claro que sí. O sea que, en tu opinión, el gobierno mexicano, el procurador, el propio Enrique Peña Nieto, en este momento ya deben saber la verdad de qué pasó con esos muchachos. ¿Por qué no la asumen? Porque no saben cómo. No la asumen porque están apostando a los tiempos políticos, porque están administrando la tragedia, porque ellos quieren, ahorita están pensando, mira, desde que yo entré, tengo una convicción. Desde que entraron ellos, perdón, al gobierno, tengo una convicción. Su prioridad es 2018. Y de ahí. Tragedia. Sí. se estén dando falsas. O sea que le parece interesante que a los familiares Felipe de la Cruz, dice él, les estén dando falsas esperanzas de que estén vivos los muchachos. Así es. Alejandro es una persona muy seria, como tú bien lo sabes, ¿no? Y muy responsable. Coincido con el examen que él hace respecto a que se está administrando políticamente el asunto, la tragedia. Para mí, están dirimiendo cómo repartir las culpas de las que todos son responsables en todos los niveles de gobierno, del presidente para abajo. La revista Proceso, el domingo pasado, hace dos días, documenta cómo desde 2013 Peña Nieto fue advertido por gente del propio partido de la Revolución Democrática lo que estaba pasando de la relación de los munícipes y de las autoridades gubernamentales de Guerrero en su relación con el narco y la violencia que se estaba ejerciendo. Peña Nieto y su procurador general de la República, Murillo Karam, no pueden decir que no sabían lo que estaba ocurriendo en Iguala con un alcalde criminal que había mandado matar ya incluso a un luchador social. Él mismo le había dado dos escopetazos, y eso lo sabía medio mundo. Estar administrando, cómo dar a conocer la responsabilidad de cada uno que tienen, o cómo echarse las culpas unos a otros. Por ejemplo, el propio gobernador, de los titubeos temerosos con que enfrentaba las cámaras periodísticas en los primeros días, fue pasando a una situación de certidumbre que tiene mucho que ver con el mensaje que dice hoy el periódico Reforma, que mandó a la comisión del Senado que estaba tratando de discutir porque no lo hicieron. Mandó decir, aguas, porque si ustedes actúan como están sugiriendo, yo puedo abrir la boca y están involucrados muchos legisladores y muchos funcionarios públicos. Pónganse en su lugar. Y desde entonces el gobernador cambió de actitud. Ahora se le ve muy seguro regalando canastas a los damnificados por los ciclones y las lluvias tormentosas que están cayendo sobre el estado de Guerrero. Y algo muy semejante pasó con uno de los primeros responsables de todo esto, el Partido de la Revolución Democrática, que llevó a cabo y renunció desde la semana pasada una reunión nacional de su comité ejecutivo que gobierna el partido. El Comité Ejecutivo Nacional del PRD se reunió para discutir la dimisión o la solicitud que el partido quería hacer para que dimitiera Ángel Aguirre. Eso era hasta un par de días antes de que se llevara a cabo la reunión. Luego que se lleva a cabo la reunión, increíblemente, solamente un voto de más de 180 que integran el Comité Ejecutivo Nacional del PRD estuvo a favor de que Ángel Aguirre dimitiera del cargo de gobernador. Su partido decidió apoyarlo categóricamente. Cuando apenas unos días antes, unas horas antes, el propio Navarrete, que es ahora el presidente recién electo del PRD, ya le había dicho a Ángel Aguirre que se preparara para dimitir, que lo pensara bien. Virgilio, vamos al último corte y regresamos al último segmento para que nos ofrezcas tus conclusiones y la perspectiva a futuro inmediato que ves sobre el tema. Regreso con Virgilio Caballero. Estamos de regreso. Amigos, les recuerdo que también terminando este segmento, me voy a ir hasta la capital española, Madrid. Perdón, Virgilio, regreso contigo. Nada más para decir, vamos a hablar con Víctor Arrogante, así se apellida, Víctor Arrogante, quien nos va a analizar un poquito el contexto en el cual se dio el fenómeno del ébola en España, y Teresa Romero, esta mujer que afortunadamente ha sido declarada ya libre en su segundo análisis de tener el virus del ébola. Pero más allá de esa buena noticia, vamos a analizar la pésima, pero la pésima, el pésimo manejo del asunto, incluso de los medios de comunicación que habían matado ya a esta mujer. Varios periódicos, el ABC de España incluso, ya sugería que la iban, publicó que la iban a incinerar, que había que incinerarla. Esa mujer que luchaba por su vida, pues resulta que está libre ya de esta situación. Y su esposo va a dar hasta la última gota de sangre para precisamente poner en evidencia todas las chapucerías, dijo él, que han ocurrido en torno al caso del ébola en Madrid por parte de estos gobernantes del Partido Popular en España. Perdón, Virgilio Caballero, regreso para tu conclusión y tu perspectiva futuro. Este es nuestro último segmento. Desde luego, yo creo que lo que está de por medio en esta actitud a veces confusa y aparentemente contradictoria de las autoridades de distinto nivel, lo que está funcionando de manera plena es el Pacto por México. Sí. El PRD, cuando se vio en la situación de aparecer como responsable principal de lo ocurrido en Iguala al propio partido y que temblaron los dirigentes, terminó imponiendo su punto de vista para no ser culpabilizado, por lo menos no únicamente. Es decir, cobrándole a Peña Nieto, al gobierno federal, los tratos que tuvieron con él para aprobar las reformas, las 11 reformas que se presume que van a transformar al país. Las 11 reformas que le han dado fama mundial a México. Creo que el Pacto por México, operando de esa manera, incluso está dejando de lado la resonancia internacional que está teniendo todo este asunto. Han venido de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de otros organismos internacionales, a condenar la manera como se está llevando a cabo la supuesta investigación de los 43 muchachos desaparecidos. Pero eso importa menos. Importa menos que conservar el Pacto por México. Hay dos indicios más de que de eso se trata, Rubén, muy rápidamente. Uno, están integrando como respuesta en el contexto de la desaparición de los muchachos una nueva alianza entre los tres partidos para combatir la corrupción. Y eso ocupa las primeras planas de los noticieros y de los diarios. Combatir la corrupción es a lo que ahora se propone el gobierno para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Y proponen combatir la corrupción los corruptos, los que están, todo el mundo los conocemos, asociados a múltiples actos de corrupción que desde hace años vienen cometiendo desde el poder. Pero es una de las respuestas con las que van a asegurar el Pacto por México. La otra es la propuesta de Navarrete del PRD para crear una comisión que decida quiénes pueden ser o no candidatos en las elecciones del próximo año después de investigar de si tienen o no relación o vínculos con el crimen organizado. Es decir, los tres partidos van a decidir en este nueva en esta nueva forma de hacer funcionar el Pacto por México, lo que va a ocurrir con las elecciones del año pasado. Y ahí está el asunto del año próximo. Ahí está el asunto central. Lo que está de por medio es la repartición del poder a partir del 2015, pero siempre considerando lo que decida el Pacto por México. Lo que está haciéndose prevalecer por encima de la verdad, el conocimiento de lo que pasa con los muchachos, de lo que ocurrió con ellos o de lo que ha ocurrido, es la conservación del asunto central, cómo gobernar entre un pequeño grupo de 10, 12 personas a todo un país. Virgilio Caballero, te agradezco muchísimo. Estamos en contacto y te escuchamos nuevamente el próximo martes aquí en Univisión América, hablando claro. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Gracias, hasta allá. Vamos a una pausa, amigos, y al regresar vamos a la gran noticia, de algo global, ¿verdad? El tema del ébola, pero la gran noticia, la buena noticia, de las pocas que se están generando últimamente en España, Teresa Romero le gana la batalla al ébola. Vamos a ir hasta la capital española. Estamos de regreso, amigos. Decir el nombre de Teresa Romero es decir el nombre de una paciente que se hizo pues famosa a nivel mundial por ser la primera contagiada de ébola fuera de África. Bueno, pues resulta que los médicos, muy contentos, querían dar una noticia allá en la capital española y la han dado, de que finalmente ella ha dado negativo ya en el segundo estudio por esta infección de virus, y cumpliendo con ello los criterios de curación que determina la Organización Mundial de la Salud, de tal suerte que nos da muchísimo gusto. Pero hay muchos aspectos en todo esto. Les comentaba yo, por ejemplo, el periódico ABC de España, que ya decían hasta cómo que había que incinerarla. En la cadena COPE de radio, que por cierto es la cadena católica, ya la habían prácticamente también matado en las noticias. En fin, hay todo un entorno de esta situación, y el esposo dijo ayer que va a dar hasta su última gota de sangre para que se conozca la chapuza en torno a este asunto. Tengo en la línea telefónica, cosa que agradezco mucho porque son 9 horas más tarde, allá en la capital española, a Víctor Arrogante, articulista, exprofesor de Derecho, analista de varios medios, entre ellos publicoscopia.com. Víctor Arrogante, buena madrugada allá en la capital española, gracias por tomar la llamada. Hola, buenas noches, buena madrugada, Rubén, encantado de estar contigo. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo han recibido la noticia allá en España, en el Hospital Carlos III de Madrid, esta buena noticia de las pocas que ha generado últimamente España, perdón que te lo diga, de la salud, pues, de la recuperación de Teresa Romero? Bueno, pues imagínate, como muy contentos todos y muy satisfechos de que esta mujer, esta trabajadora de la sanidad, haya sido la primera persona en Europa que ha salido del trance del ébola, ¿no? Por lo tanto, pues encantados de que esto haya podido ser posible. Si me permites, Víctor, vamos a escuchar el momento en el cual lo anuncian los doctores. Y después, pues, tu análisis de todo este entorno, porque hubo cosas vergonzosas como la del el asesor de salud ahí de Madrid, en fin, hay todo un entorno, pero que felizmente vivirá ella para contarlo. Vamos a este audio. El Centro Nacional de Microbiología nos ha comunicado que la PCR de virus ébola de la paciente que atendemos en nuestro hospital ha dado resultado negativo. Este dato se añade a las 3 PCRs negativas que hemos recibido durante los 3 días previos. Por lo tanto, el equipo médico que atendemos a la paciente consideramos que se cumplen los criterios de curación de virus ébola establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, en todo esto contó, sin duda, de acuerdo con los médicos, la fortaleza física y mental de Teresa Romero. Pero ¿cuál es el entorno de esta situación? Yo te escuché en un medio europeo haciendo algunas críticas que condujeron a no a este feliz desenlace, sino a que se infectara Teresa Romero, y al manejo mediático y del gobierno de España en torno a la entrada del ébola en Europa. Sí, efectivamente, la gestión de la crisis del ébola en España ha sido un desastre. Propiciado por el propio gobierno de la nación, por la propia ministra de Sanidad, la señora Mato, ¿no? En un principio, cuando se produce la infección de esta persona por el ébola, pues cargan contra ella como la culpable de que ella misma se haya infectado del ébola, cuando lo cierto es que se han producido una serie de acciones y omisiones por parte del gobierno de España y por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid en cuanto a que no había unas condiciones propicias para hacer frente a esta terrorífica epidemia. Es decir, había un protocolo, supuestamente un protocolo que pocos conocían, pero que ese protocolo pues no preveía los materiales que tenía que haber para defenderse contra el ébola a los trabajadores que hacían frente a la cuestión. No había información y no había ninguna formación. Por lo tanto, en fin, la responsabilidad del gobierno de la nación y de la Comunidad de Madrid es palpable. De hecho, pues hay diferentes denuncias ante los tribunales de justicia para que se dilucide cuál es las responsabilidades que haya podido haber por medio. Sí, oye, el esposo de hecho ha declarado, ¿no?, que Limón ha declarado que va a instancias legales, ¿no?, para confrontar esta situación del manejo en torno a su esposa, que además mediáticamente, Víctor, fue horrible realmente el manejo mediático, ¿no? Por ejemplo, lo que yo vi en el periódico ABC, la cadena COPE, eso no lo vi directamente, pero lo citan otros diarios, como el periódico Público lo cita, en fin, fue tremendo, ¿no? ¿Nos puedes comentar de eso? Pues sí, efectivamente, cuando se ve que esta mujer pues queda infectada por el virus del ébola, con el ánimo de eludir la responsabilidad política que el gobierno tenía, los voceros de la derecha española, como el ABC y la COPE concretamente, pues intentan culpabilizar de la infección a la propia enferma. Y todo ello como consecuencia de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no es asesor, es el responsable de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí, el consejero. Sí, efectivamente, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pues acusa directamente a esta mujer como consecuencia de que, en fin, pues sí, no ha utilizado debidamente los materiales que pues le habían puesto a su disposición. Lo cierto es que aquí en España, el Código Penal, a través del artículo concretamente el 316, y también la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, responsabiliza a las empresas, y en esta ocasión sería al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que ponga todos los medios al alcance para prevenir y proteger a los trabajadores que vayan a estar frente a un riesgo, y en este caso de esta naturaleza, como el del ébola, ¿no? Entonces, permíteme, me llegó nuevamente la pausa, Víctor. Regreso con Víctor Arrogante hasta la capital española para hablar, continuar hablando de este tema. Te interrumpí antes de ir a la pausa, Víctor Arrogante, y sí, estabas hablando de todo este consejero, de todo este manejo. Adelante. Sí, estaba refiriéndome a las leyes penales españolas que protegen a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Y aquí se ve claramente, en cualquier caso la justicia tendrá que decirlo, porque ya se han interpuesto las denuncias correspondientes, de en qué medida el gobierno español ha incumplido esta legislación de protección a los trabajadores que están frente a riesgos espantosos como puede ser esta epidemia. España es un país que no está preparado para este tipo de circunstancias. Aquí ha ocurrido que el gobierno español, por no sé qué razones, o no me voy a extender en ellas, pues trajo a dos enfermos de ébola que habían sido infectados en África. Eran dos misioneros, sí. Dos personas excelentes, sí. Que habían trabajado, en fin, con una responsabilidad, sí. Y compromiso de máximo riesgo en África, y, en fin, pues se los trajeron a España para cumplir no sé qué compromiso con no sé quiénes. Lo cierto es que España no estaba preparada y estos enfermos que luego murieron inmediatamente al llegar a España, pues han producido esta catástrofe de la ébola en España. En Teresa Romero es una mujer excepcional, una trabajadora estupenda, comprometida, y bueno, pues pagó el riesgo de atender y cuidar a estos misioneros españoles que venían de África, pero el gobierno español no fue capaz de atender ni siquiera la caridad cristiana, supuestamente caridad cristiana que ellos dicen, en fin, yo no creo en estas cosas, de atender a estos misioneros, y desde luego incumplieron absolutamente la legislación española en cuanto a la protección de riesgos y prevención laboral que propició la infección de Teresa Romero en el ébola. El gobierno ha sido un irresponsable porque no solamente ha puesto en riesgo la vida de Teresa Romero, sino que ha puesto en riesgo la vida de los médicos y profesionales de la sanidad que han estado cuidándola, y también de la propia población española, teniendo en cuenta que Teresa, cuando se sintió enferma, pues demandó los servicios de la sanidad pública allí en la ciudad donde vivía, aquí un pueblo cercano a Madrid, y fue atendida y pasaron varios días hasta que al final pues fue recluida en el lugar donde tenía que haber estado desde el primer momento. Por lo tanto, quiere decir que pudo haber infectado a infinidad de personas de su medio, ¿no? En fin, es terrible. Sí. La señora Ana Mato, la ministra de Sanidad, su nombre de Mato indica que puede hasta matar, por su responsabilidad política, incluso su responsabilidad personal, que no ha sido capaz de hacer frente a ella. Bueno, el personal del Hospital Carlos III, de hecho, hace unas semanas más o menos, o un poco más, cuando fue el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se hizo presente ahí. Al salir en el automóvil que iba, le arrojaron hasta los guantes látex, ¿no? Y le gritaban o sea, hay una indignación en ese Hospital Carlos III que, hasta donde yo tengo entendido, ha sido históricamente emblemático de ser un hospital donde se realizaban, no sé ahora con los recortes, donde se realizaban investigaciones también y se capacitaba mucho para enfrentar este tipo de cuestiones, pero creo que hasta la investigación se ha visto mermada, ¿no?, con los recortes que ha hecho este gobierno. Claro, efectivamente, hay que tener en cuenta que aquí en España la sanidad pública pues está siendo privatizada, y en este interín en que se privatiza o no se privatiza, pues se desmantela la sanidad. Y en este desmantelamiento aparece el ébola. Este hospital Carlos III pues era un hospital que era un hospital de referencia precisamente para atender crisis parecidas a esta, pues se encuentra con el ébola que ha desmantelado los servicios. Por lo tanto, el hecho de que el presidente del gobierno indigno aparezca por este hospital frente a los trabajadores que conocen perfectamente y sufren cuáles son las consecuencias de la privatización de la sanidad privada, pues originó lo que originó. En esta ocasión se está comprobando cómo la privatización de los servicios públicos esenciales, como es el de la sanidad, han causado un trastorno y un riesgo innecesario a la población española. Y todo ello como fruto del neoliberalismo del gobierno del señor don Mariano Rajoy, Partido Popular, que está inmerso además, por cierto, en los mayores casos de corrupción política y económica que se están dando en los últimos años en España. Sí, lo sigo todos los días, ¿no? Entre ellos los de las famosas tarjetas opacas, oscuras, Tremendo, y esto se remonta ahí al señor José María Aznar, ¿no? Tremenda la situación. Fíjate, acababa yo de leer una nota que el 75% del gobierno de Aznar, del PP, está imputado, cobró sobresueldos o duerme en prisión. Este hombre de la cosa esta FAES, ¿no? ¿Cómo se llama? Que dan sus premios ahí de la libertad y este tipo de cosas. Víctor, regreso contigo para tu conclusión. Es el último bloque del programa. Y lo que quieras decirnos que cruce por tu mente en estos momentos de lo que ocurre en España, más allá del clásico del sábado del Barcelona y el Real Madrid. Vámonos al último segmento de nuestro programa Hablando Claro con Rubén Luengas aquí en Univisión América. Estoy con Víctor Arrogante y si después de que ahorita que cuelgue Víctor Arrogante no puede dormir, pues tiene la opción de poner un programa que luego yo escucho por acá, que es de madrugada ya, que se llama Hablar por Hablar con Macarena Berlín. Bueno, no, pero fuera de la broma, mi estimadísimo Víctor Arrogante, ya para terminar, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué, aparte de lo del ébola, qué, y aparte del fútbol, porque aquí obviamente ya están esperando el fútbol del Barcelona con el Real Madrid el sábado, ¿qué otro punto así rápidamente en 2-3 minutos que nos puedas decir cruza por tu mente de lo que está pasando en tu país? En fin, yo soy de Madrid, he nacido en Madrid, pero me siento muy solidario con el pueblo de Cataluña en el proceso soberanista. Yo soy de los que prefiere que el pueblo hable y por lo tanto tenga el derecho a decidir sobre cuál es el destino que quiera dar. De ahí que indistintamente del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Club Barcelona, pues en fin, me solidarizo con el pueblo catalán. Por otro lado, estoy muy contento con que Teresa Romero haya salido de este trance de momento, porque además va a poder testificar sobre todas las mentiras y desidias que se han estado diciendo contra ella por parte del gobierno español, y además que nadie ha dimitido por ello, ¿no? Mucha gente quería haberla visto muerta precisamente para que no hubiera podido decir lo que va a decir a partir de ahora, y espero que lo diga. Y quiero hacer un lamentable recuerdo. Aquí el único víctima que hay en este momento es el perro, precisamente de Teresa Romero, Excalibur, que mataron, el gobierno decidió, exterminarle, pues, por si acaso tenía ébola. En fin, sería el único caso de un animal que no racional que hubiera tenido ébola. Bueno, pues acabaron con él. En fin, esto es un desastre. Lo que está ocurriendo en España con el gobierno del Partido Popular y el señor Rajoy es un desastre. Un desastre absoluto. Esto es una corrupción sistemática. Están esquilmando todas las arcas del Estado y, por lo tanto, no nos cabe más que recortar servicios públicos, pero se lo están llevando crudo, como se dice aquí en España también. Están saqueando las arcas del Estado, las han saqueado el Partido Popular y todos los amigos del Partido Popular, grandes empresarios, grandes magnates, a los que el Partido Popular únicamente representa. Mira, en fin, cuando hablo de estas cosas me enervo, ¿verdad? Porque el señor Rajoy y toda su corte, ¿no? Su corte de bandoleros. Aquí en España el bandolero era aquel que robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Pues aquí Rajoy y los suyos son bandoleros al contrario. Roban a los pobres para dárselo a los ricos. Esto es un desastre. No sabemos cómo podemos salir adelante. Y podremos salir por Podemos, por Izquierda Unida, por el Partido Socialista, por gente decente, que al final seamos capaces de quitarnos del medio esta lacra corrupta de la derecha reaccionaria. Y cuando digo derecha reaccionaria, digo la derecha más reaccionaria que ha habido en Europa después de Hitler y los suyos. Y no me quedo corto. Wow. Pues pues tremendo. Mira, estoy viendo aquí el periódico público.es. Dice, la foto del antepenúltimo gobierno de José María Aznar, ya sea el otro de antes de Zapatero, es el mejor reflejo del momento en que se encuentra hoy el Partido Popular. El 75% de ese Consejo de Ministros, incluido el jefe del Ejecutivo, está implicado en temas judiciales de distinto grado, ¿no? Y ahí va mencionando desde luego a varios, y ahí viene la fotografía, y sí, yo escucho diario, escucho mucho un programa que se llama La Hora 25, muy muy bueno. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Víctor Arrogante, y ojalá que tengamos pronto la oportunidad nuevamente, ya sea que tú vengas a Los Ángeles o yo vaya otra vez allá. Extraordinario ese restaurante que me hiciste favor de invitar allá en Madrid, que comimos tan rico. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Rubén, a tu disposición siempre. Claro que sí, Víctor Arrogante desde la capital española. Gracias a Jesús allá en Miami, gracias a Roberto Ticona en la producción, gracias a Víctor Arrogante, a Virgilio Caballero, gracias a Felipe de la Cruz, y gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos. Le espero mañana, de lo contrario, tranquilo, no pasa nada. Buen provecho.